Amores de Radio, con Ángel Villares y Pilar Pérez. Espacio que te acerca a tus series favoritas. Amores de Radio, la radionovela de tu vida. Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el amarillo. Y comenzamos con una serie fabulosa dentro de nuestro país. Una serie que tiene pues una media de espectadores de 2.742.000, ahí es nada, un 21,28% de SARE. Hablamos de Amar en tiempos revueltos, de su quinta temporada. Como decíamos, Amar en tiempos revueltos, una serie fabulosa con un montón de seguidores, con muchísimo éxito dentro del panorama nacional, en la primera, en las sobremesas. Yo creo que todo el mundo conocemos esta telenovela, esta serie, que sigue, como decíamos, 2.742.800 espectadores cada día, un 21,28% de SARE, y tenemos al otro lado del teléfono pues a Roser Tapias. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Almudena en Amar en tiempos de revueltos, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Qué es lo que más te atrae de tu personaje? Lo que más me atrae. Sí. Pues seguramente su inocencia y que el mundo en el que le ha tocado vivir no es fácil. Entonces, los 15 años en aquella época, pues no son los 15 de ahora. No, ¿verdad? No, exacto. Y nada, esto, que es muy inocente, es una niña que derrama mucho amor y este amor pues no es recíproco. ¿Te identificas con este personaje en algún punto, en alguna parte? No, quizá en la parte de ser una niña tierna, pero en general no. Tu personaje, Almudena, recordamos que es una niña enfermiza, asustadiza, sí. Que está sobreprotegida por su madre, que se enfrenta a una de las enfermedades más reconocibles de la época, que era la temida poliomielitis. Sí. ¿Tuviste que informarte y ser consciente de las dimensiones de dicha enfermedad en aquella época? Sí, claro, evidentemente. Informarme de la enfermedad, hablar con enfermos de verdad, gente que lo padeció en su momento, y hacer un trabajo tanto físico como psicológico para encarnar esa enfermedad, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil del personaje de Almudena? Quizá lo más difícil es leer los guiones y no intentar no somatizar, empatizar mucho, porque hay veces que se tienen que defender cosas muy duras. Y si uno deja que le afecten, pues es durillo. ¿Consideras que un posible atractivo en tu trabajo, en esta serie, puede ser que actores jóvenes se mezclen con grandes figuras de la interpretación de nuestro país? Por supuesto, y está claro que es la mejor escuela. O sea, aprender junto a actores como José Luis García Pérez, o Cristina Plazas, o Joaquín Climent, o todos los grandes que hay aquí, es algo increíble. Es una pasada, y como actriz, y siendo además tan joven, pues es que se aprende cada día. Es la primera temporada que vas a participar en Amor en tiempos revueltos. Exacto. Pero es la quinta ya que sale al aire con un éxito arrollador. Esto impone mucho, Roser. Muchísimo. Muchísimo, porque hay que estar en un determinado nivel, hay que poder mantener esa audiencia y sí, impone muchísimo. Porque es una de las series más vistas y además con más reconocimiento, ¿no? A nivel interpretativo y de calidad. Cuando te avisan y te llaman, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que pienso, a ver si voy a estar a la altura. No, pero bueno, me puse súper contenta, a chillar, a gritar, Y nada, y a saber que tengo un año por delante por aprender, por disfrutar y que tengo un personaje fabuloso, ¿no? Uh-huh. Conocida, Roser Tapias, por tu papel protagonista en la serie Padres. Sí. Has participado también en cortometrajes como Candela, donde dabas vida a la protagonista. Sí. De Amar sin Carla y Florecer mirándote a los ojos, entre otras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Cuál es tu meta profesional? ¿Qué te propones en esta carrera y hasta dónde quieres llegar? En esta carrera me propongo, primero de todo, disfrutarla. Porque en realidad es un trabajo, contrario a lo que muchos pueden pensar, es un trabajo que es durísimo. Y muchas veces se nos olvida disfrutarlo y darnos cuenta de lo que tenemos. Y mi meta principalmente es saberlo disfrutar. Y luego, pues evidentemente, si puedo trabajar en proyectos que me gusten, como esto, o hacer una película pues que también me realice y tal, pues genial. Pero lo primero de todo es disfrutar y llevarlo bien, vamos. ¿Tienes claro que quieres dedicarte al mundo interpretativo, al mundo de las artes? Sí, lo tengo claro, pero no descarto nada. En fin, sigo estudiando para si el día de mañana no tengo trabajo y... Ajá. Bueno, para tener un plan B, más que nada. Sí. Y bueno, que no pienso en que a lo mejor voy a estar toda la vida trabajando de actriz. A lo mejor un día pues me canso o lo que sea, ¿no? No sé. No lo tengo muy claro. Compaginas estudios y trabajo. Esto me imagino que es difícil, ¿no? Uf, dificilísimo. Dificilísimo. Ahora lo estoy haciendo además a distancia porque ya no puedo asistir a clases. Uh-huh. Y aún así me resulta muy complicado. Oye, ¿sería posible que nos adelantases algo de tu personaje? ¿Nos vas a sorprender con algo? No os puedo decir mucho. No. Lo que os puedo decir es que vais a sufrir, pero que a la vez es una historia enternecedora. Sí. Y lo que va a pasar a esta chica es de verdad que se tiene que ver, porque es algo que no se ha contado nunca y que es muy importante que se sepa. Entonces está dispuesta Almudena a conmovernos. Exactamente, seguro, segurísimo. Oye, un placer enorme tenerte esta mañana con nosotros, Roser Tapias. Muchísima suerte, vamos a seguir disfrutando de tu personaje y de todos los demás de Amar en Tiempos Revueltos. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Hasta luego. Chao. De batallas por contar. Era la primera sorpresa de esta mañana. Venía rapidito y marchaba rapidito porque tiene grabación, está en ello justamente y paraba un momentito sus escenas y esas grabaciones para atendernos y para contestarnos y decirnos cómo está disfrutando de ese personaje Almudena en Amar en Tiempos Revueltos. Roser Tapias, esta mañana con nosotros en Amores de Radio.